Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. Por el derecho a la salud con perspectiva de género. Íntegra y digna. Revolución Jacaranda. Con Corina Ortega. Hola, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos están sintonizando en un episodio más de Revolución Jacaranda. Revolución Jacaranda en el IMER. Yo soy tu amiga Corina Tlali Ortega y hoy estamos pues en este episodio en el cual queremos conmemorar y visibilizar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para eso tenemos hoy de invitada a Fabiola Posadas. Y la presento con mucho gusto. Ella es una sobreviviente de tentativa de feminicidio. Y lo que queremos hablar con Fabiola no es revictimizarla, no es regresar al inicio de toda esa pesadilla que vivió. Lo que queremos es poder subrayar lo que está pendiente, visibilizar, hacer un llamado a la acción para que en algún momento las mujeres podamos vivir libres, sin miedo, sin esta pandemia que es la violencia. Y le doy la bienvenida a Fabiola. ¿Cómo te encuentras, Fabi? Hola, Corina. Bien, gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos. Yo quiero que brevemente te presentes con la audiencia. Y bueno, ¿por qué para ti es importante tomar estos micrófonos y poder dar un mensaje, hacer ese llamado a la gente? Bueno, pues yo soy Fabiola Posadas. Sobreviví a una tentativa de feminicidio en 2019. Estoy interesada en hacer este llamado porque antes de vivir este evento, pues yo estaba llena de prejuicios. Aunque me llamaba feminista, yo creía que le pasaba a un cierto tipo de mujeres, a ciertas edades, en algún lugar distante al mío, y no es verdad. En cuanto me pasó, yo tuve que descubrir de maneras muy duras que es algo que le pasa a cualquiera. Cada vez que yo contaba mi historia, siempre me decían, es que a mí también me pasó. Y pasa a niñas, adolescentes, mujeres adultas, ancianas, de cualquier estrato social y en todas partes del mundo. ¿Cómo podemos hacer desde los medios de comunicación en espacios como Revolución Jacaranda para poder sensibilizar a la población, para que puedan detectar la violencia, que como lo dice, se vive en todos los niveles, y no tener miedo a señalar, a denunciar, y es la reiterativa, no al silencio? Creo que deberíamos estar muy conscientes de que a las mujeres nos hace falta desarrollar varias habilidades, y una de esas es la de expresarnos, de alzar la voz. Somos muy buenas para contarnos en corto de en el chismecito, en el cafecito, pero para hablar con palabras duras y concretas ante un público y una sociedad nos cuesta mucho trabajo, nos da mucho miedo. Y es esto preocupante. Te cuento, yo hace 4 años que sufrí la tentativa, y 4 años después yo todavía no llego a juicio. Mi caso no llega a juicio, y no, o sea, por una serie de amparos y cosas que meten todos los agresores. Y mi caso no es un caso aislado, es la constante, ya sea, y es en todo tipo de delitos, hablando de violencia de género, ya sean violaciones, ya sea violencia familiar, tentativas de feminicidio, ya hasta feminicidios, es la constante, son procesos que duran años. Y otro problema que yo detecto es que como sociedad estamos demasiado enfocados en los feminicidios. Y yo no estoy diciendo que no sean graves. Lo que digo es que ¿por qué tenemos que llegar hasta el feminicidio para indignarnos y para alzar la voz? Y ahí es donde hablamos de la prevención, de ver esas señales, esos focos rojos que se viven en las relaciones de pareja, en las relaciones pues familiares. O sea, es que no hay una regla, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes de cómo identificar la violencia, porque tal vez si desde ahí se puede empezar a poner un alto, el panorama puede ir mejorando. Digo, no es que solucione todo, pero ya ayuda. En ese aspecto yo también quisiera pedirle a tu audiencia que se quitara los estereotipos de la cabeza. Yo mucho tiempo viví, por ejemplo, con el violentómetro en mi pensamiento. Yo pensaba que iba a ir de un grito, luego un golpe. Jamás me imaginé nunca que la persona que había dicho que me amaba directamente iba a tratar de asfixiarme. O sea, es una realidad que no te cuentan y pasa. Lo que no te cuentan es que la mayoría de estos personajes, si uno rasca un poquito en los casos de feminicidio, de violaciones, violencia familiar y de tentativas de feminicidio, si tú rascas un poquito, casi siempre los agresores tienen un historial delictivo del tipo que sea. Pero vivimos en una sociedad que vive premiando tanto el estatus y el poder. Se premia tanto el poder que las mujeres buscamos esto y no vemos que ese poder se consigue a través de acciones malas. Y la impunidad, o sea, empieza tal vez con un robo, seguirá con un fraude. Ese caminito sí llega hasta un feminicidio. La apuesta para conmemorar y sumarnos a esta visibilización que está haciendo el IMER y Radio Ciudadana frente al alto contra la violencia de las mujeres, pues no era como volver y regresar y hablar de estas historias que están plagadas en los periódicos, ¿no? De mujeres asesinadas, porque fueron asesinadas, ¿no? O sea, no amanecieron muertas así de la nada, ¿no? Sino es cambiar la narrativa y, apostando por el periodismo con perspectiva de género, hablar con las sobrevivientes, ¿no? Dar como un poco ese giro. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo fue la vida después de haber vivido ese acontecimiento, Fabiola? ¿Cómo regresas? ¿Cómo? Y aparte, ¿no? O sea, el enfrentarte también con las autoridades y vivir como todo este proceso, todo este duelo para intentar recobrar la tranquilidad y la vida misma. Bueno, eso también es otro estereotipo que la sociedad debería quitarse. Las personas piensan que cuando uno sobrevivió ya todo está bien. Dicen, ah, bueno, ya, está viva, menos mal. Y no, la verdad es que sí matan algo dentro de ti, y la vida como tú la conocías jamás vuelve a ser la misma. Y todo aquel que haya sobrevivido a un evento de violencia, no solo tiene que ser mujer, lo sabe. La vida jamás vuelve a ser la misma. Y el proceso de recuperación es muy largo y tiene que ser integral. No solamente es la salud mental, también es la salud física, porque quien ha sobrevivido a la muerte siente una desconexión con su cuerpo y siente un rechazo por el cuerpo que no te defendió. Y eso lo vas a ver en muchos padecimientos como bulimia, anorexia, hay quien va a subir de peso, van a pasar muchos desórdenes y volver a recuperar la estabilidad en la vida es un proceso larguísimo que yo, 4 años después, todavía no alcanzo. La salud mental, la importancia de la terapia, de acercarnos a especialistas para recobrar nuestra vida en todos los sentidos, reconectar con nuestra sexualidad, con nuestra seguridad. ¿Cómo ha sido ese camino? Pues mira, te voy a contar, los primeros 2 años fueron un tormento. Porque aparte eres invisible, no existes, y lo que te pasó ni fue tan grave, ni vale la pena mencionarlo, ni hacer las averiguaciones, ni nada. Entonces eso te sume en un limbo muy doloroso. Creo que la sociedad avanzaría mucho reconociendo primero que sí pasa algo, que sí pasa mucho, y que las personas necesitan atención. Este viacrucis para mí terminó cuando yo tuve la fortuna de que Médicos Sin Fronteras, que es una organización muy especializada en casos de violencia extrema, Médicos Sin Fronteras tomó mi caso y me brindó esta atención integral de la que yo te hablo. A mí me vio un psiquiatra, me vio un psicólogo, me vio un médico, me daban fisioterapia, me daban terapia ocupacional. Nos ayudaban, nos daban una ayuda con despensas cada mes. Y es esta ayuda integral la que realmente te da un empujoncito para pegar esos pedacitos que quedaron de ti. Y ya para ir despidiéndonos de esta entrevista, el llamado a la acción para este 25 de noviembre? Pues mira, a mí me gustaría mucho aprovechar la ocasión para invitar a todas las víctimas, de todas las sobrevivientes. No me gusta usar la palabra víctima. A todas las personas que hemos sobrevivido a la violencia feminicida, a que alcemos la voz. Estamos convocando una acción muy bonita. Partiremos del Ángel de la Independencia con 3,000 siluetas de madera que nosotras les entregaremos pintadas de morada. La idea es que cada quien intervenga su silueta, la adorne, plasme el nombre, su nombre o el nombre de la persona por el caso que apoya, y que caminemos del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Este es un intento, es un grito para que las autoridades se avergüencen de la forma en la que, de la indolencia con la que tratan esta violencia que es atroz en México. Pues ya les dejaremos más información en las redes sociales de Revolución Jacaranda. Síganos, también está el canal de YouTube. En todas las redes nos encuentran así como Revolución Jacaranda. Y bueno, por supuesto que también en las redes sociales de Radio Ciudadana 660 AM. Pues muchísimas gracias, Fabiola, por estar aquí acompañándonos y pues en esta cobertura y en esta visibilización para este día en el que queremos no más violencia. Muchas gracias. Gracias, Corina. Hasta pronto, yo soy Corina Ortega. Esto es Revolución Jacaranda en el Imer. Esto fue Revolución Jacaranda. Una lucha desde la información. Desde las voces de todas. Por el derecho a la salud con perspectiva de género. Íntegra y digna. Revolución Jacaranda. Revolución Jacaranda.